Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Quiero abordar un tema un poco delicado en el que a veces los católicos podemos caer en cierta confusión. Me refiero a un acontecimiento en Paraguay que sirve de todas maneras como modelo para nuestros distintos países, porque ya existen antecedentes sobre este tema, y es la participación directa de los clérigos. Recuerden ustedes que por clérigos entendemos los diáconos que van camino al sacerdocio, los sacerdotes y los obispos especialmente, que son quienes han recibido el orden del presbiterado en primer grado, es decir, en el grado más alto en el que se puede recibir el orden del presbiterado, ¿no? Y es justamente la participación en la política y en la política partidaria. Me he referido al caso de Paraguay porque en Paraguay hay un caso concreto, es el de Monseñor Fernando Lugo. Fue obispo de San Pedro, una de las zonas más pobres del Paraguay. Allí, como obispo de San Pedro, tuvo una participación social importante, de denuncia de muchos abusos. También fue bastante controvertido. Distintas personas, distintos católicos, se quejaron de que se dedicaba demasiado al tema social. Estoy simplemente planteando cuáles son los puntos de vista sobre este tema, ¿no? Recordemos que cuando los católicos reflexionamos, tratamos de encontrar los puntos de comunión, no los puntos de discrepancia, ¿no? En Paraguay los sentimientos respecto de Monseñor Lugo son bastante encontrados. Cada vez que nosotros hemos publicado una noticia sobre Monseñor Lugo en ASI Prensa, por ejemplo, en los foros de participación hemos tenido posturas muy opuestas, personas que realmente han sido muy, muy críticas con Monseñor Lugo y otras que lo defienden y lo alaban, digamos, sin tapujo alguno, sin ningún condicionamiento, sin nada, ¿no? El hecho real es que Monseñor Lugo fue solicitado por la Santa Sede para que renunciara a su cargo, y es bastante joven, tiene 52 años, no renunció al cargo de obispo por razón de edad. Tiene apenas, como digo, 52 años, fue pedido que renunciara hace un par de años, es decir, cuando tenía 50 años, y esta renuncia ciertamente fue por el Código de Derecho Canónico, el inciso que señala que es por motivos de enfermedad o motivo grave, ¿no? Motivos de enfermedad no fue, porque Monseñor Lugo tiene una salud muy buena, por lo menos como se le ve. Y, en consecuencia, la única otra razón es que sea por motivo muy grave. Ese motivo grave no se conoce, y la Santa Sede ha mantenido la discreción y la prudencia. Pero Monseñor Lugo, lo importante es que no ha dejado de ser obispo. En varias publicaciones seculares, yo he visto que se menciona a Monseñor Lugo, el ex obispo. Él no es ex obispo. No existe el término ex obispo. ¿Por qué? Porque una vez que él ha recibido el presbiterado en su máximo nivel, en su máximo orden, que es el sacerdocio en el grado pleno, que es el de episcopo, el de obispo, el de sucesor de los apóstoles, esa es una realidad irrenunciable. Él ha dejado de ser el obispo de San Pedro, es decir, ha dejado de ser una persona que rige pastoralmente una diócesis, es decir, ha perdido la potestad administrativa sobre la diócesis. Pero los dones sacramentales y los derechos adquiridos por el sacramento como sacerdote en primer grado, es decir, como obispo, no los ha perdido, los mantiene. Él, en unión del sucesor de los apóstoles, de Pedro, puede consagrar sacerdotes, tiene esa potestad. Y aunque uno lo vea ahora, como se ha dejado vestido de civil, con su barba y sus anteojos modernos, él no ha cambiado en nada su potestad para poder ordenar sacerdotes, para poder ejercer el sacramento de la confirmación, que es propio solo de los obispos, aunque puede ser delegado a los sacerdotes. Él puede, como digo, ordenar otros sacerdotes. Las potestades que mantiene son las mismas. No es un ex obispo, es un obispo de la Iglesia. Él ha sido invitado a introducir en la política, después de 2 años, digamos, de retiro, ha sido invitado a introducirse en la política, a participar en la política, y en esta invitación a participar en la política, él ha pedido al Vaticano que reciba la suspensión del Estado clerical. ¿En qué consiste la suspensión del Estado clerical? Antiguamente la suspensión del Estado clerical se conocía como la reducción al Estado laical, pero justamente como el espíritu del Concilio Vaticano II nos habla de que el laico comparte la misma dignidad de cristiano que el sacerdote, aunque no tenga la dignidad del sacramento específico del orden sacerdotal, ya no corresponde, no es un lenguaje adecuado decir que un sacerdote es reducido al Estado laical, como si pasar a ser laico fuera una reducción. Entonces, ahora, canónicamente, ya no se habla de reducción al Estado laical, ese era un término que se usaba en el antiguo Código de Derecho Canónico, ahora se habla de suspensión del Estado clerical, es decir, él deja de tener las facultades para poder utilizarlas. Ahora, recordemos una cosa. Cuando una persona es suspendida, un sacerdote es suspendido de su estado clerical, no deja de ser sacerdote. Recuerden ustedes que el sacramento del sacerdocio imprime carácter. ¿Y eso qué cosa significa? Que es sacerdote para siempre. No hasta la muerte, ¿eh? Para siempre. El matrimonio, por ejemplo, es un sacramento hasta que la muerte lo separe. Por eso que un viudo o una viuda pueden contraer un nuevo matrimonio legítimamente dentro de la Iglesia. Un sacerdote va a ser sacerdote en el cielo o en el infierno, ¿no? Va a seguir siendo sacerdote, sacerdos in eternum, como dice la fórmula de la ordenación sacerdotal, sacerdote para siempre. No posee las facultades, la Iglesia le ha retirado las facultades para poder celebrar, puede actuar como laico y como tal, incluso si es que se acepta su suspensión del estado clerical, una vez que este proceso ha terminado, es un proceso relativamente largo. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se toma a la ligera una ordenación sacerdotal. Pero si después de muchas consideraciones en este proceso se considera que el sacerdote debe seguir siendo sacerdote, entonces no se acepta la suspensión del estado clerical. En otros casos sí se acepta y el sacerdote puede contraer matrimonio, canónicamente puede contraer matrimonio, pero con la particularidad de que él sigue siendo sacerdote. Sigue siendo sacerdote. ¿Por qué? Porque esa potestad que ha recibido de Jesucristo es imposible de borrar, como no se puede borrar el bautismo, ¿no? Una persona puede renegar del catolicismo, puede quejarse, puede decirse, quiero que me borren de la lista de los que están bautizados, puede hacer lo que quiera. Como Juliano el Apóstata, el famoso emperador romano, que para tratar de borrar el bautismo, y por eso se llama el Apóstata y pasó a la historia con ese nombre, se hizo bañar en sangre de buey, en una especie de contra o de antibautismo, ¿no? Nada borra el carácter del sacramento, de los sacramentos que imprimen carácter. Bautismo es uno de ellos y el sacerdocio ministerial es otro de ellos. Nada puede borrar el carácter de este sacramento. Entonces, Monseñor Lugo, para poder participar en política, pidió la suspensión del estado clerical y poder actuar de ahora en adelante como laico. La Santa Sede le ha negado eso, y más bien lo que le ha dicho es que si él sigue adelante con este proyecto, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, él va a recibir una pena canónica. Y esa pena canónica, la primera pena canónica, es la de la suspensión ad divinis. ¿Qué cosa significa? Significa que él está suspendido de poder administrar o recibir cualquier sacramento como miembro de la Iglesia. Es un castigo duro, pero es uno previo a la excomunión, que ya es haber arrojado a expulsar a alguien de la plena comunión de la Iglesia y, en consecuencia, de la posibilidad de recibir cualquier sacramento de forma estable, ¿no? Entonces, él está suspendido a divinis, hay una suspensión, es una situación temporal y, sobre todo, es una pena paliativa, es decir, buscando que él entre en razón y cambie de opinión. Como respuesta a su pedido de ser reducido al estado laical, como se decía antiguamente, o de suspenderse el estado clerical, la Santa Sede le contestó, especialmente el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Giovanni Battista Re, le dijo que él no iba a recibir esa suspensión del estado clerical, que por favor se mantuviera siendo obispo, aunque fuera obispo dimisionario, aunque hubiera renunciado al gobierno de una diócesis, seguía siendo sucesor de los apóstoles y tenía que seguir siendo testimonio del papel que le corresponde, y en consecuencia dejar que fueran los laicos quienes tuvieran un papel en la política, porque no le corresponde al sacerdote y mucho menos al obispo, que debe sobre todo ser hombre de unidad, convertirse en una persona que participe políticamente, porque eso solamente le hace daño a la Iglesia. Y esto la Iglesia lo dice por dos razones. Primero, por principio, porque participar en política partidaria va en contra de la esencia misma del hecho de ser obispo y, en consecuencia, de tener este papel prioritario, ¿no?, en el servicio de la Iglesia. Y, en segundo lugar, también va en contra de la esencia misma del papel de los laicos. Es arrebatarle a los laicos y a tantos laicos el papel que le corresponde para servir en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sé que en Paraguay muchas personas simpatizan con la idea de que Monseñor Lugo sea candidato a la presidencia de la República. Tan pronto Monseñor Lugo dejó de contestar la correspondencia con el Vaticano y, en vez de contestar al pedido que le hizo el cardenal Rey, que la carta tiene tonos de súplica, por favor, no lo haga, ¿no?, el obispo Lugo, Fernando Lugo, respondió diciendo: voy a correr por la presidencia. En ese momento, ciertamente, estaba rechazando la decisión del Vaticano, y esa es la razón por la cual la semana pasada llegó ya directamente la suspensión, diciéndole a Monseñor Lugo que él tenía que atenerse a esta decisión penosa que la Santa Sede no deseaba, pero que tiene que aplicar de acuerdo al Código de Derecho Canónico, porque Monseñor Lugo se pone en estado de desobediencia y además de discrepancia moral con su función como obispo. Como digo, son muchas personas las que en Paraguay están a favor de la candidatura de Monseñor Lugo, y son buenos católicos. He visto muchos buenos católicos, personas muy sencillas, que creen que Monseñor Lugo puede verdaderamente ser una alternativa para la presidencia. Estas personas tienen que considerar lo siguiente. En primer lugar, si Monseñor Lugo tiene muchas y buenas cualidades para poder ser presidente de la República, Yo no lo dudo, todo buen obispo debe tener cualidades como para poder gobernar un país. No todos tienen capacidad de liderazgo, etcétera, pero deben tener buenas cualidades y deben tener además rectitud y honestidad, que es una de las cosas que desesperadamente buscan nuestros hermanos los paraguayos, con toda la razón del mundo. La historia de corrupción en el Paraguay es dolorosa, y Paraguay es una nación hermosa, bendecida, con un pueblo de profunda fe, un pueblo que se erigió en base a una gran expansión cultural traída por las reducciones jesuitas del Paraguay, con una de las tradiciones culturales menos conocidas y más profundas de América Latina. El país que antes de la terrible guerra con la Triple Alianza era la nación que tenía el índice de alfabetismo más alto de América, incluyendo los Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, es un país con una calidad humana y con un potencial para el desarrollo muy grandes. Pero lamentablemente, la corrupción en amplios sectores de su élite ha impedido que este país llegue y adquiera el desarrollo que se merece. Entonces, el malestar es comprensible, y el deseo de ensayar alternativas nuevas fuera de los partidos tradicionales también es comprensible. Sin embargo, eso no debe a un católico llevarlo a la conclusión de que un obispo, que debería ser precisamente elemento de unidad para la Iglesia, termine siendo presidente. La Iglesia tiene una gran sabiduría al respecto. Supongamos que Monseñor Lugo efectivamente llega a correr, a competir, y supongamos que efectivamente llega a ser presidente del Paraguay. Y supongamos que efectivamente llega a ser un presidente aceptable. En primer lugar, hay que comprender que nuestros países en América Latina sufren de un malestar que tiene que ser curado, que es el mesianismo. No va a ser un presidente el que cambie el destino de un país. Un presidente es importante, pero tenemos que comprender que si no tenemos una clase política y una clase social, élites, líderes, dirigentes, el pueblo, que tengan un nivel de educación y de ética, de valores fundamentales, el país no va a salir adelante. El país, si al país más corrupto le ponemos al santo más hábil a dirigirlo, él no va a poder solucionar los problemas del país. No hay que caer en el mesianismo de creer que un presidente va a cambiar las cosas. Recuerden ustedes que además, cuando ese mesianismo involucra a personajes de la Iglesia, la experiencia que ha tenido América Latina no es buena. Cuando los ministros de gobierno de Nicaragua fueron sacerdotes, tres sacerdotes, Fernando Cardenal, jesuita, Ernesto Cardenal, el poeta, alguna vez trapense, y el Merignol de Escoto, no cambió nada, no mejoró en nada la situación de Nicaragua, ellos no hicieron ninguna diferencia, los tres fueron suspendidos, uno de ellos está tratando de regularizar su situación, uno de ellos la ha regularizado, y lo único que ha sucedido es que el gobierno no ganó nada, Nicaragua no salió adelante, no, estos sacerdotes no aportaron nada especial que marcara una diferencia sustantiva, y simplemente lo único que pasó es que se alejaron de la vida sacerdotal, y en países como los nuestros, donde los sacerdotes y los obispos escasean, hubo una escasez todavía mayor y más penosa de sacerdotes, porque ministros que debían estar funcionando como sacerdotes terminaron actuando como ministros de gobierno. Un caso más cercano todavía al de Monseñor Lugo es el de el ex sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide en Haití. ¿Cómo se conflictuó con la Iglesia, con el Vaticano? Jean-Bertrand Aristide fue suspendido también, no llegó a ser excomulgado, pero fue suspendido. Llegó a ser presidente en dos ocasiones, fue protegido por Estados Unidos, vuelto a poner en el gobierno después de un golpe de Estado. ¿Qué es de Jean-Bertrand Aristide? Nada. ¿Qué es de Haití? Nada, sigue siendo un país con un nivel de corrupción tremenda, y los seguidores de Jean-Bertrand Aristide lo único que hicieron fueron convertirse en matones exactamente idénticos que los de los antiguos dictadores, los tontón macuts, como se le llamaba en el creol, la lengua de origen francés que hablan en Haití, y simplemente no aportaron nada, y Jean-Bertrand Aristide no aportó nada. Es imposible pensar que Paraguay, un país con esta tradición católica y a pesar de todas sus dificultades, no tiene una persona que pueda ofrecer una alternativa distinta a la de Monseñor Lugo. Que no hay un solo laico. con la mano en el pecho, un católico entusiasmado con la candidatura de Monseñor Lugo puede decir que no hay un solo laico, ni uno solo, que pueda hacer lo mismo que haga Monseñor Lugo sin que tenga que traicionar su propia vocación como le está haciendo Monseñor Lugo, es imposible creerlo. Y si es verdad, entonces tengan la certeza. Si no existen ese tipo de laicos, Monseñor Lugo como presidente no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque un presidente no puede cambiar el destino de un país si no cuenta con los elementos en un congreso, en los distintos poderes cívicos, en las otras instancias como son los sindicatos, como son los organismos empresariales, con personas que tengan espíritu de fe, de colaboración y principios éticos, no va a pasar nada y no se puede esperar básicamente nada significativo. Lo único es que Monseñor Lugo se va a convertir de un hombre llamado a ser maestro y ejemplo de unidad en una fuente de división y básicamente una fuente de división entre católicos, que es lo más penoso. Es decir, exactamente lo contrario a lo que debería estar haciendo un obispo. Ser pastor para mantener una sola grey va a convertirse ahora en motivo de división. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, Monseñor Lugo ahora va a tener que competir. Cuando compita, sus críticos van a salir a atacarlo. Muchos católicos de buena fe van a ver muy mal que un obispo que ha sido suspendido a divinis por la Santa Sede siga en desobediencia de la Santa Sede y compita como presidente de la República. Es lógico, es legítimo que muchos católicos se sientan ofendidos y sientan malestar por eso. Otros católicos que piensan que la situación ya es desesperante y que confían en Monseñor Lugo porque lo conocen personalmente y por simpatías personales, los van a apoyar y ahí vamos a tener a los católicos divididos. Pero no solamente vamos a tener católicos divididos, con certeza personas de mala fe, porque ustedes saben cómo son las artes de la política, van a desenterrar elementos pasados de Monseñor Lugo, probablemente las razones que nunca dio a conocer el Vaticano de por qué él fue suspendido como obispo. Esto va a ser origen de escándalo y los católicos no solamente van a estar divididos, sino que van a estar escandalizados. Algunos católicos creerán estas acusaciones, que ciertamente no van a ser de buena fe, otros católicos no creerán porque simpatizan con él, y en consecuencia las opiniones entre católicos que deberían estar reunidas alrededor de los obispos se van a ver polarizadas. Y en consecuencia la labor de los verdaderos obispos de Paraguay se va a ver todavía más complicada. En consecuencia, la Santa Sede está actuando con la máxima sabiduría y la máxima prudencia, basada en los principios del Código de Derecho Canónico que Monseñor Lugo conoce, porque es obispo, y además basada en la experiencia anterior que ha demostrado que nunca cuando un obispo o un sacerdote ha renunciado a su servicio y a su ministerio para participar en política, ha resultado positivo para la Iglesia o para el Estado. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo que podemos hacer por ahora es rezar y exhortar a que Monseñor Lugo entre en razón. Monseñor Lugo puede tener muy buenas razones para participar en política, una profunda sensibilidad social, una juventud, tiene apenas 52 años, y pasar al retiro como obispo ciertamente puede ser irritante, ¿no? Puede ser hasta aburrido, puede recibir el llamado de muchos sectores de la izquierda en Paraguay, como los está recibiendo, para que participe de la vida política, muchas razones para hacerlo, ¿no? Que puede ser un hombre que de verdad es honesto y puede gobernar de manera honesta, pero lamentablemente ninguna de estas razones superan el hecho eclesial. Él fue llamado por Dios para ser obispo, fue llamado por Dios y ungido como sucesor de los apóstoles. Eso es lo que está recordando la Santa Sede, y le pide que tenga en cuenta eso antes de tomar el paso definitivo que lo lleve a romper con la Iglesia a la cual se comprometió a servir. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.